porque sinceramente son fans de Queen, de Freddie Mercury y de Black Sabbath, de Tony a Yomi. Los dos tienen bigote y es un homenaje que hacen directamente a su música y a su nombre, los Mostachos. Y este We Angels Fear to Treat, el corte suena mucho a Metallica, por lo menos la sección rítmica. Así comenzamos hoy esta hora del rock número 53. Arriba los cuernos desde Menorca, La Roca, las Islas Baleares. La hora del rock con Paco Jiménez. Sonido es muy heavy metal 80s y tenéis mucha razón. Desde Birmingham, Inglaterra, este grupo llamado Redline, el nuevo lanzamiento que escuchamos, el llamado Gods and Masters, los dioses y los monstruos. Bueno, y decirte de que este trabajo pues lleva poco tiempo en la calle, se puso a la venta el pasado viernes día 22. Y bueno, pues aquí tenéis un sonido mítico, clásico de lo que era antiguamente la British Heavy Metal, lo que era la antigua usanza, la antigua escuela. Y este grupo lo practica súper bien. Esta banda han tocado con gente como Yesterday and Today, los Saxon, Uriah Heep, Martina Erdoff y mucha más gente. De hecho, en Birmingham es un grupo que tiene un reputado nombre. Y aquí por lo menos en esta Hora del Rock damos a conocer para que veas que no solamente ponemos bandas de ahora. Aunque este grupo es de ahora, nuevo disco, su música es de hace ya tiempo y gusta, que sí, encanta a la primera escucha. Si te gustan, Red Line, Gods and Monsters. Me tienen enganchado, de hecho están de gira recientemente por España los alemanes Brainstorm. Seguimos con los monstruos fílmicos. Cuidado, mira debajo de la cama, que puedes tener una sorpresa. Ravenous Mind, Brainstorm, temazo, temazo, la piel de gallina. Gira, Midnight Ghost, Iberian Tour. ¿Por qué Iberian? Porque están tocando la península ibérica, incluida Lisboa, Portugal, el día 20 de noviembre en el RCA Club. El día 21 estuvieron en Madrid en el Sour Stage. El día 22 estuvieron en Vigo en el Auzun Alive 2019. Este próximo sábado, estuvieron en Vitoria en el November Metal Festival. Y el domingo estuvieron en Zaragoza, en el Auditorio Interpeñas. De verdad, Brainstorm es un grupo que yo le deseo todo lo mejor, porque es una banda que llevan años y Andy Dufresne es un líder, de verdad, de ellos, de esos que se puede decir que hay que quitarse el sombrero, porque sinceramente con los fans, con la música y con la creación que tiene con Brainstorm, hace que, a mí por lo menos, es un grupo que, digamos que de tercera categoría, como se diría hablando, pero para mí es de primera porque tiene una calidad musical espectacular. Y este trabajo de verdad es súper recomendado, el llamado Midnight Ghost, los monstruos de medianoche. Cuidado debajo de la cama. Temazo, temazo, temazo. Ya sabéis, han estado recientemente en gira. Se acabó la gira el pasado domingo de la banda Brainstorm desde Stuttgart, Alemania. Y seguimos con novedades recientes llegadas a nuestra redacción. Bueno, el grupo son catalanes, su nombre es Deldrock, y este grupo nos lanzaron hace ya, pues, la compañía Fish Factory, su trabajo nuevo. Lo pusimos en exclusiva y gustó mucho y mucho. Hoy abrimos el trabajo. Primer corte, Legal Mafia. Lo último de Deldrock se puso a la venta el día 22 en toda España, con ese sonido tan heavy trash que nos encanta en la hora del rock. Legal Mafia del Drag. La hora del rock. We'll be right back. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Ya el tercer disco del señor Juan Saurín, el llamado Supremacy. El primero fue Genesis 2015, Human 2017, Human Sinfónico 2018, y ahora en este presente, a punto de acabar 2019, Supremacy. Juan Saurín, guitarra, cotizado de verdad, que últimamente está en gira como segundo guitarrista de Mónica Naranjo. De hecho, el señor Juan Saurín, para que sepáis todos los amigos del WhatsApp, es uno más de este WhatsApp, 630-350624. Está ahí escuchando cada semana La Hora del Rock, Juan. Discazo que has sacado, de verdad, esperamos verlo pronto en gira. Y toda la suerte del mundo para ti y tu banda. Ahora, amigos y amigas, vámonos de Crossfunding. Luego te cuento, ¿eh? Ellos son una banda muy andaluza, con aires también andaluces, son de Granada y suenan así: Amor en Granada. Luego te cuento todo lo conveniente en este Crossfunding. banda es Zaidin y buscan ayuda para sacar un nuevo trabajo. Es de crowdfunding. Para más información, http://vkm.is/Zaidin. La gente que quiera pues aportar algo de dinero para que este grupo saque el disco obtendrá pues desde postales, un CD y una camiseta para también por supuesto aparecer en los créditos del nuevo trabajo de Zaidin. Pues sí, la banda canadiense Zaidin busca un apoyo de los fans de esta música del heavy metal para lanzar su próximo disco. Repetimos, http://vkn.is/Zaidin. Ahí tenemos en contacto con ellos y esperamos pronto que este trabajo esté a la luz y se pueda pinchar en cualquier programa de radio de España y de Iberoamérica y del mundo entero, ¿por qué no? Zaidin, buscan tu ayuda. Hola amigos de La Hora del Rock, mi nombre es Mónica y soy de Palma de Mallorca. Tu programa me encanta y quisiera que pusieras algo de nuevo trabajo de la banda Slipknot. No para ti será una exageración porque tú sinceramente pones de todo en el programa de radio y seguro que lo tendrás a mano. Un abrazo a todos los que hacéis este programa de radio y arriba con La Hora del Rock porque en Mallorca y en las Baleares se escucha mucho. Pues gracias. Ahí tenéis el nuevo lanzamiento oficial. Por fin ya está disponible a la venta el disco completo, larga duración. De Slipknot, temazo, contundencia asegurada. Schweinfeld. Today, upon this hill, I'm counting all the killers. They sway as they swarm. Look of gluttons in their eyes, they mutter as the body loses warmth. They pick your bones like locks inside a tomb, and take great care to not take care. Cañita Brava, el nuevo trabajo de Slipknot con esa tendencia thrash contundente y muy corrosiva. Para Mónica de Mallorca, el temita que nos has pedido. Hoy tenemos unos cuantos mails que leer, porque llegan mucho a nuestra redacción de La Hora del Rock, que te digo ahora a continuación el mail. lahoradelrockradio@gmail.com. Puedes enviarnos música, puedes enviarnos agenda de conciertos, peticiones. También tenemos en Facebook una especie de página llamada Peticiones La Hora del Rock. Te inscribes y ahí pues de vez en cuando miramos, porque tenemos muchas cosas que hacer a la semana, intentamos poner al día las peticiones musicales. La Hora del Rock no es un programa de peticiones, pero sí de vez en cuando nos gusta a la gente pues dejar un buen sabor de boca, ¿por qué no? Seguimos en la tónica cañera, la tónica contundente, porque de verdad también Sepultura han sacado un trabajo, un adelanto que de verdad pone la piel de gallina. De hecho, a mucha gente la semana pasada le encantó el nuevo formato de los brasileños, Sepultura. De momento no hay reunión de los hermanos Marx e Igor Cavalera con la banda. Pero sí este adelanto, Insolation. Ahora la hora del rock se pone cafre. Dura. Thrash. La hora del rock con Paco Jiménez. We'll be right back. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Right, here's a song of the Peace of Mind album called Revelations. This world. Día 25 de julio 2020, Iron Maiden, único show en España y será en Barcelona, en el Estadio Olympic de Montjuïc, junto a las bandas Airborne y With Intentation. Corre, hazte ya con tu entrada porque va a ser un acontecimiento mundial, porque va a venir mucha gente de muchos puntos de Europa a ver a Iron Maiden en Barcelona, aunque Iron Maiden tiene más fechas por Europa, pero esta de Barcelona tiene un reclamo muy importante. Único show en España de la Doncella de Hierro el próximo 25 de julio 2020. Para más información, puntos de venta en Ticketmaster y en el teléfono 902-150-025. Repito, 902-150-025. Iron Maiden, único show en España. Y aquí en esta Hora del Rock lo hacemos y lo celebramos con el trabajo Life After Death y este Revelation. Seguimos con más trabajos nuevos y calentitos. Esta banda va sacando a cuentagotas los singles. Aunque el disco se prevé para enero 2020, la banda alemana, el trío alemán Rage, lanzan un nuevo single, el llamado Verdad, True. Escuchas La Hora del Rock número ya 53, heavy metal, rock duro, para ti, arriba los cuernos. desde Hamburgo, Alemania, Rage. Es un grupo de power metal desde Alemania, Hamburgo, conocido por tener en sus varias filas a grandes músicos de la historia del rock. Josh Michael, Maite Rana, Víctor Smosky, ya tiene pues a Marquito Rodríguez a la guitarra y Basilios Luki Maniopoulos a la batería. Ha tenido a grandes músicos, por ejemplo a Manny Smith de guitarra, a Chris Efemérides a la batería, a Christian Wolf también a los teclados, a Andres Higger a la batería, a Manny Smith, como te he dicho anteriormente, que fue, digamos, casi su mano derecha mucho tiempo junto a Chris Efemérides. Bueno, pues la banda Rage tiene un nuevo disco que se pondrá a la venta próximo año 2020. Le queda nada, le quedan pues un mes, más o menos, mes y pico para lanzar un nuevo trabajo. Este grupo que a mí de verdad me encanta y hay que seguirle la pista muy de cerca a Phoebe Barner. De hecho, cuando pueda, pondré unas fotos que tengo con él, porque yo estuve trabajando con una promotora rock and roll hace ya tiempo, cuando empezaban a hacerse fuertes. Sí, sí, la gente que hace ahora el Rock Fest. Pues hemos estado muchas veces trabajando con ellos y tengo unas fotos muy divertidas con el señor Phoebe Barner, que las pondré un día en el WhatsApp o también en el Facebook. Muy divertidas de verdad, ¿eh? A un Phoebe Barner haciendo cachondeo en la gira del Ghost. ¿El Ghost o el 13? Ahora no recuerdo bien, ¿eh? Pero palabra que responderé un día en el Facebook, en el Instagram o también en el WhatsApp. 630-350624. El nuevo adelanto, True, Rage, verdad. Bueno, y la promotora Duque Producciones nos manda el trabajo de Amenti, un grupo que la portada pues a mí me llamó la atención, porque es que a mí la egiptología me encanta y se ve un símbolo egipcio, creo que es Anubis, me parece. Aquí tenéis lo que de momento es la fecha, el adelanto, el tema Sueños, del trabajo Fuerza Vital, Amenti. mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Otra petición vía email desde... nos envían Tenerife. Hola amigos de La Hora del Rock, nos encanta el programa radio, aquí lo vemos y lo escuchamos porque lo vemos en televisión, en la pantalla ponemos el ordenador y escuchamos y vemos el logotipo de La Hora del Rock. Nos encanta tu programa radio y por favor pon un tema si es posible de Primer Fear, es un bonus track llamado Horoscope. Pues para esa peña de Tenerife, no me dice los nombres, pero bueno, ahí están todos, ¿eh? ¡Abrazos a las Canarias! Baleares, Cataluña, el Levante, el Sur, el Norte. Bueno, tenemos de verdad mucha audiencia por toda España. Estoy encantadísimo. De verdad que no pensaba esta repercusión de La Hora del Rock. Bueno, lo esperaba porque la música heavy metal no es una moda, es una vida y traspasa fronteras. También tenemos muchos amigos, por ejemplo, en lo que es en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, Uruguay, México, te he dicho, creo que sí, México también. Y saltamos el charco, vámonos a Estados Unidos, California, Estamos también en Arizona, en Canadá, en Washington. También que tenga, mirando lo que son los datos, en Japón, Osaka. También tenemos amigos en Rusia, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra y hasta en Australia. Hablando de Australia, estoy muy triste por lo que ha pasado, el incendio, que han muerto muchos animales y entre ellos un animal autóctono como es el koala. Muy triste, de verdad, muy triste esto. Esto que el humano haga estas barbaries, esto es asqueroso y desde aquí lanzo una lanza a favor de esa gente que está luchando para conseguir el ecosistema nuevamente en Australia. ¡Fuerza, Australia! Día 30, 11 bis en concierto. Entradas a la venta a 5 euros e incluye sorteo de guitarra Jackson. Pobre de mí, 11 bis. Día 30, noviembre, 8 horas, el Totum Metal, en la calle Calabria, número 66. Sorteo de guitarra metalera, Jackson, firmada por todos los miembros de la banda 11 bis. Entre todas las entradas vendidas, entrada a la venta 5 euros. Disfrutar. 11 bis en concierto, recomienda La Hora del Rock. Supongo que la banda harán temas de su nuevo disco, que está pronto a lanzarse. También fichado por el sello Fish Factory. Pero también harán como, por ejemplo, Roxelona, de la Copa Cornellá y muchas más, estoy súper seguro. Ya deseando que llegue a nuestras manos un nuevo trabajo de la banda catalana. Y seguro que lo pincharemos hasta reventar tus oídos metaleros. Ya sabes, 30 de noviembre, 20 horas, Totum Metal, Calabria 66. 11 bis. La hora del rock, con Paco Jiménez. qué bueno lanzamiento de la banda Sia Bloodbane, el llamado Espíritu de Lucha. Y este hoy debe resistir junto a Lisa, la cantante de bandas como Darmurk, muy conocida, las primeras féminas que cantó. Yo siempre la comparaba con Doro, ¿no? Amiga Lisa, un abrazo grandísimo a ti y a la banda Sia Bloodbane. El trabajo de verdad es un pelotazo musical, gusta de verdad a cualquier público. De hecho, en las críticas lo ponen muy bien, y aquí la hora del rock, que menos va a ser, por supuesto. Porque cuando una cosa está bien hecha y punto pelotas. Sia Bloodbane. Melódicos de todos los tiempos tenéis una enhorabuena grandísima, porque el señor Michael Borman ha juntado otra vez a los Judd Hart, su banda mítica del principio cuando comenzó, y ha dado un disco de verdad que gusta, gusta, y lo hemos puesto alguna otra vez aquí ya en esta hora del rock. Y este Feel Like I'm Living, a mí me gusta vivir como vivo, por supuesto, eso es lo importante, que vivas como debes vivir, ¿eh? Bueno, el 21 de noviembre fue la sala Apolo en Barcelona, el 22 de noviembre fue en la Xoco de Madrid y el día 23 de noviembre fue la sala Totem de Pamplona. Estoy refiriendo a un señor noruego que es un luchador nato, que no para de trabajar, de colaborar y sacar cosas nuevas, y siempre agradar al público rockero y metalero. Porque este hombre hace de todo, desde rock, heavy metal y lo que saca de los mismísimos, porque de verdad George Lander es un monstruo musicalmente hablando. Y aparte, yo siempre le he dicho que es un león, tiene cara de león, ¿no? Cara de wow, te voy a comer. Y hoy vamos a hacer pues una excepción, un cover. Como sabes, George Lander lanzó en este año pasado 12 CDs juntos en una caja espectacular que aquí tenemos en la hora del rock, que nos envió la compañía de discos, encantado con la compañía. Y pondremos una versión que a mí las guitarras de este tema me ponen a mil. en gira recientemente por España, Jorlander, Hotel California. Cierra los ojos y piensa en cosas que te van de la realidad. Que digas, tú eres lo más importante. Hotel California, Jorlander. Invito, amigo y amiga, que escuchen las guitarras, cómo hacen ese arpegio espectacular que la piel de gallina se me pone, de verdad, ¿eh? ¿Escuchas las guitarras? ¡Adelante! We'll be right back. Dios mío, qué bueno, qué bueno. Aquí estoy flipando en colores. De verdad, estoy entusiasmado, estoy emocionado con este tema de los Eagles en versión Jorlander. Este hombre estuvo, como sabes, con Avantasia, pero en solitario. Hace ya 7 años no pisaba escenarios en solitario. Vamos, con ella, con su banda Jorlander en concierto. Como haga estos temas en directo, quien vaya a sus conciertos o vaya a sus conciertos va a flipar. Segundo lanzamiento de Ozzy Osbourne. Va lanzando los trabajos a cuentagotas, poco a poco. Strain to Hell, la guitarra de Slash. Pero suena mucho a Black Sabbath, suena mucho a Tony Iommi. Ya sabes también que va a estar en gira, único show, bueno, unos cuantos shows va a hacer en España en el próximo año 2020. Strain to Hell, el nuevo adelanto de Ozzy Osbourne. Cierra los ojos y escuchas a Black Sabbath. Scream, I'll make you defecate. And I will watch you bleed. Ozzy nace el 3 de diciembre del año 48, tiene ya 70 años, que lo diría, Se mantiene aunque tiene achaques. Y como sabes, Ozzy Osbourne va a estar tocando muy pronto, bueno, muy pronto, ya de momento se dice que sí, que es oficial, que a tercera va la vencida, junto a Judas Priest, el próximo año, en noviembre. Vamos, que queda un año justo para ver a Ozzy en concierto, aunque espero que todo vaya bien, porque Ozzy, como sabes, va de mal en peor. Ahí tenéis un nuevo trabajo, el nuevo adelanto, guitarrista, en esta ocasión Slash, el de Guns N' Roses. Aunque cierro los ojos y parece Tony Iommi. Del rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock con Paco Jiménez. Hay gente que le gusta, hay gente que, bueno, no tanto, pero Pretty Mains lo que saca siempre lo hace con cabeza y quiere que el público rockero, metalero, esté contento con lo que hace. Aunque últimamente Pretty Mains está en un poco de parón por esa enfermedad que tiene Ronnie Atkins, que todos deseamos que sea lo más pronto posible esa recuperación y veamos a la banda en directo y en España sobre todo, ¿eh? El tema Slave Driver de ese Andrés Giovannes, Pretty Mains. Bueno, me ha llegado una sorpresa, estaba haciendo programa de radio y me ha llegado esto y bueno, es que me queman las manos, de verdad que no he escuchado nada de este grupo mítico británico, no he escuchado nada, de verdad. Y bueno, vamos a escuchar los temas, o este tema en concreto, juntos, tú y yo, porque de verdad, para mí es nuevo, es exclusivo, es inédito hasta la fecha, no miento, de verdad. Aquí tenéis, en primera vez, para mí y para ti, el nuevo disco de Tiger of Pantan, sí, sí. Como escuchas bien, Tiger of Pantan tiene un nuevo disco y de verdad que vamos a ver cómo suena. Me está sorprendiendo cómo suena el trabajo, ¿eh? A ti no. Una banda mítica de los 80 vuelve al ruedo. Tiger of Pantan. Decir que es una exclusiva porque se pone a la venta el día 27 de noviembre este Ritual de Tiger of Pantan, 11 canciones. Y bueno, ahora cuando acabe el programa de radio, sinceramente, me tomaré un café, lo escucharé con tranquilidad porque a mí este grupo de Tiger of Pantan me encantan. Hay tener discos míticos como por ejemplo el White Cat del año 80, el Spellbound, el Crazy Night, el The Cage, el Mystical, luego en directo el Life of Bakken, año 2001, Lion Nottingham, Rock City, que será un año 81, se lanza en 2001. Vamos, un grupo mítico, los Tiger of Pantan, un grupo de la British Neighborhood Heavy Metal, que lucen en este final 2019 con este Ritual. Qué bueno, de verdad, me ha encantado. Sé que el cantante es nuevo y bueno, la forma musicalmente hablando es la genuina, la auténtica, la de los 80, Sacred Panther. El día 30 en la sala Eben en Sevilla, vamos, que aún queda un poquito para darle fuerza a este concierto. No te pierdas el Sevilla Metal 2. Recomienda Lao al Rock y de verdad que el cartel lo vale su peso en oro. Es un cartel muy cañero, muy contundente y lo cierran esta banda. ...30 de noviembre, sala Eben, Sevilla, Fireground, Devil and You, Skateland y lo que escuchas, Blood Hunter. Entrada anticipada, 12 euros, en taquilla 15 euros, en Shangri-La, Record Sevilla, en Tradium y Everbreed. Sevilla Metal 2. No te lo pierdas. Recomendamos a tope, a tope. Desde Galicia, Blood Hunter y al frente Diva Satánica. También tenemos a los Devil in You, una banda de Sevilla que presentan su nuevo trabajo. La banda gaditana Escape Land, que es un grupo que le tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Los señores también, Devil in Grow, Sevilla Metal 2, no te los pierdas, cuatro bandas grandes de metal. Para esta ocasión, recomienda la hora del rock. A mí de verdad me encantaría estar ahí y presentar el concierto. Me encantaría ser uno más de este Sevilla Metal. A ver si próximos venideros festivales me presento en Sevilla y lo presento. Vaga redundancia. Venga, todo Dios, el día 30 en Sevilla, Sala Eben. Sevilla Metal 2. En esta hora del rock te ponemos de todo y para todos. No queremos hacer a nadie manías ni estilos musicales. Queremos que el programa sea tu programa de radio. Nos llena de satisfacción y grata alegría, como diría, en estas fechas navideñas en televisión, escuchar a Unisonic, la banda que formó Kai Hansen y Michael Kiske. I can feel the synergy that makes me whole. clásico del programa. Clásico del programa. Michael Kiske, Kai Hansen, Dennis Ward, Costa Zafiru y Mandy Meyers. Vamos, entre Halloween, Pink 69 y Gozar. Año 2010 se crea esta banda y tiene discos como este que hemos puesto hoy, un clásico, porque este tema excepcional es un clásico de verdad contemporáneo. Siempre se decía que Michael Kiske y Kai Hansen se llevaban a muerte. ¡Qué va! Ni mucho menos, son colegas de siempre. Lo que es el vox populi y las malas lenguas, ¿no? Que en el heavy metal o la vida real están ahí. Y aquí tenemos, atención, exclusiva. Desde Málaga, un cantante, no lo es porque él no quiere ser, pero sí es un multi-instrumentista, ya me entendéis todos, multi-instrumentista, ahora sí. Desde Galicia, como esa forma de tocar la guitarra, Quique G. Camaño, nuevo trabajo de los Asha, Circle Fall of Featherless. Make mistakes, it's the best way to make progress. I tell you don't to listen to what all people say. Just have a look what they do. Tell the truth. Finally becomes a part of you. No matter how bad the situation may get, don't be afraid. It's not la hora del rock. Things come to those who wait. integrity. It's the only way that I could learn about your hidden and lost honesty. Good things come to those who wait. To hold no grudge is a big success. Seis cortes componen el trabajo nuevo de Kike G. Camaño, Asha. Disclosures of Phenology es el trabajo. Y bueno, pues ya sabes que ese señor siempre colaba rock y con muchos programas de radio está a muerte, apoyando siempre la escena metalera. Y siempre, siempre, siempre con esa guitarra y con esa forma de tocar tan especial que tiene, que es un Guitar Hero para mí, pero de verdad, de la cabeza a los pies. Kike, enhorabuena, nuevo disco de tu cantante Jacob. Y viene una gira que la gente dice, ¿pasarán por España? No pasarán por España, solo serán América o en Europa y nos dejarán en España como en el culo del mundo. Veremos qué pasa. Yo pienso que algún grupo de ellos puede que se pase por un festival inminentemente. Tampoco quiero decir que lo sé, ni tampoco quiero decir que a ciencia cierta va a ser así. Pero yo creo que de este pastel, de este concierto, de este festival super glam, super hard, como es Death Leopard, Motley Crue y los Poison, aunque siempre Beth Mitchell, su cantante de Poison, decía que sí, que volverían otra vez los Poison. Pero yo creo que los Poison, no sé, un guiñito a España, no sé, sería interesante ver a esta banda, que creo que nunca han pasado por España, si no recuerdo mal, y que sería guapo ver a los Poison en un festival, ¿por qué no? El Festival de los Festivales en Europa, de momento no solamente a América, Motley Crue reunión, Death Leopard y Poison. Charles, did it to me. Habla mal de mí. You know I never, seen you look so good. You never act the way you should. But I like it. And I know you like it too. The way that I want. it's me. CC, pick up that guitar, ain't a time to be. A ver si Rock the Night, Leyendas o Rockfest nos trae a los Poison en concierto y en festival. Charles did it to me, ¿eh? Seguimos este programa del Hard Rock Melódico con un grupo que yo creo que se lleva las de ganar últimamente en Europa. Es la banda por antonomasia, la más importante, yo diría, del rock melódico. Ellos, Hit. El adelanto, Rise. Yeah. salió hace unos días, pero aquí te ponemos hoy el nuevo disco de Crystal Reaper, la banda polaca, con este Still Alive, que es el nuevo trabajo. Y ahí tenéis cómo suena esta formación liderada por la chica, super guerrera. Es heavy metal. La han comparado mucho también en lo que es en el medio de comunicación de Centro Europa, como la nueva Doro. Música. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. Yo lo he escuchado el adelanto de la banda Embellis y se me caen al suelo. Para festejarlo, espero tenerlo muy pronto. Mi nervioso me pongo, Es broma, es broma. En mis manos el nuevo trabajo de la banda Embellis. Y de verdad, que toda la gente lo escuche y en exclusiva lo haremos aquí en esta Hora del Rock. Estoy súper seguro. Para festejarlo, el nuevo trabajo hasta la fecha. Y este, Into the Shadow. Amigo y amiga, nos vamos hasta la próxima semana. Recuerda, sé bueno si no mires con quién. El próximo martes, más música. En la Hora del Rock se os quiere. Desde Menorca y para el mundo entero, quien te habla, Paco Jiménez, Into the Shadow, Embellis. Programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500.